estaremos en la Universidad Central de Venezuela, en el Complejo Aula Magna, en la Sala Cabruja, en el Teatro de Chacao, en la Sala Experimental, en la Hacienda La Vega, en el Centro de Arte Los Galpones de los Chorros, en la Sala La Pizarra Cultural, que ustedes saben está ubicada en el municipio Sucre, al lado del Milenio Mora. Tenemos los miércoles de Gran Cine en Baruta, que es un programa que tenemos con la Alcaldía de Baruta que funciona un miércoles al mes. En las regiones del interior, estaremos en el Museo Soto de Ciudad Bolívar, en la Sala Charles Chaplin de Barquisimeto, en la Sala Lía Bermúdez de Maracaibo, en Patio Trigal de Valencia, en la Sala César Registo de Mérida, en la Quinta del Cangrejo, la Asunción, Isla de Margarita. Además de eso, tenemos ahí la segunda parte de la programación, que es el cine móvil. Lo vamos a trabajar solamente en el Estado Miranda, en espacios muy particulares, plazas y centros culturales, abiertos a todo público, y también es totalmente gratuita, con la diferencia de que este cine al aire libre. Estaremos el viernes 29 de julio en la Casa de la Cultura de Tacarigua de Brión, en Barlovento, con la película Los Crocs. El sábado 30 de julio en la Comunidad de La Rosa, Redoma de la Campiña, en el municipio de Zamora, que eso queda en Guatire, con Epic, El Reino Secreto. El 5 de agosto en la Comunidad de Oropesa, sector 2, municipio Plaza, en Guarena, con la película Operación Escape. Y el sábado 6 de agosto en el Complejo Cultural Cecilia Costa, en Los Teques, con la película Llamando a Eco. Al final estamos hablando de 12 películas en total, 17 locaciones y más de 30 funciones.